You talk sentences 1, list 8. Estoy en el hospital. I'm at the hospital. ¿Quién es ella? Who is she? ¿Es tu novia? Is she your girlfriend? ¿Quién está en Madrid? Who is in Madrid? ¿Qué estás leyendo? What are you reading? ¿Es una revista? Is it a magazine? Levántate. Stand up. Estamos comiendo. We are eating. No somos amigos. We're not friends. Aquellos son mis caballos. Those are my horses. Son libros. They are books. Es un libro. It's a book. Tú no eres alemán. You're not German. Ella está viniendo. She is coming. ¿Por qué estás aquí? Why are you here? Porque estoy trabajando aquí. Because I'm working here. ¿Quién está hablando? Who's talking? ¿Quién es este? Who is this? Es para mí. It's for me. Ella está contigo. She's with you. Están jugando al fútbol. They are playing soccer. ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Pregúntale a ella. Ask her.